les quiere enviar un saludo a todos los niños en su día, pero con fe. Abatobodobos lobos nibillobos se ven su budiaba, leves de bese abamobos un febelibis dibiaba, se ve lobos dibisebe, bil bibaba. Este fue un saludo de otro mundo para todos los niños de otro mundo. ¡Feliz Día del Niño! Beelzebub, yo quiero otro mundo.